En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Diego Frenkel, que luego de la separación de La Portuaria tiene un nuevo disco solista que se llama El Día Después. Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel. Soy parte de este universo cuando me junto con él. ¿Cómo te encuentra El Día Después? ¿Cómo me encuentra El Día Después? Es buena, es una pregunta. En realidad El Día Después es el día de hoy, porque es la salida del disco. Me encuentra en una felicidad hoy por hoy bastante tranquila. Viste que la alegría o la felicidad pueden tener bastantes modos, ¿no? Uno, la euforia, el éxtasis. Hoy por hoy, acá en el estudio, habiendo escuchado con amigos, con algunos periodistas, gente conocida, gente allegada, gente que colaboró el disco, me encuentra con una felicidad tranquila. Es que estoy bastante contento y satisfecho con el trabajo realizado. Y reposándome sobre eso y viendo cómo ahora la nave va sola, vamos a ver hasta dónde llega, que es este disco, ¿no? La nave. Cuando se me abren los ojos, y entonces ya puedo ver que estoy parado en la ola, y esa ola rompe y vuelve a crecer. Llévame a lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos. ¿Cómo fue pasar de La Portuaria a esta etapa solista? La primera etapa del disco para mí tiene que ver con que me había construido una casa con un jardín bastante largo y en el fondo, en altura, un estudio que estuvo casi deshabitado de mi espíritu por unos cuantos meses, casi medio año, y el estudio me miraba y me decía: hola, aquí estoy, ¿cuándo vas a subir? Y yo desde el living le miraba y le decía: no tengo nada que darte, no tengo una sola idea, no tengo, prácticamente no me recorre ninguna melodía, menos que menos una letra. Inclusive creo que no voy a poder hacer una canción quizás nunca más en mi vida. Y pasé un buen tiempo medio arrojándome a ese vacío, que en principio es el concepto del día después, ¿no? Como un confrontarse con el vacío y con el no saber, con el creer que no se tiene algo que decir. Es una desnudez muy extrema, porque si encima eso es tu trabajo, tu labor, tu manera de relacionarte con el mundo, de pronto no tener la sospecha de que no se te ocurre ninguna idea, y de que además no es solo no se me ocurre ninguna idea, no tengo nada que decir ni nada que agregar. Me acuerdo que esos meses fueron duros de soportar. Se destrabó esa situación de no poder componer. De a poquito, como estrellas en el cielo que estuvo nublado durante semanas, ¿viste? Cuando estás en un lugar de vacaciones y decís, tal vez mañana para de llover, y ves que pasa otro día y nunca para, y nunca para. Y en un momento el cielo se abre y sale una estrellita, otra, y decís, bien. Así empezaron a aparecer algunas ideas pequeñas, no letras, melodías, intuiciones. Unas fueron al ukelele, otras a la guitarra, y empezaron a tratar de ser canciones. Después, lo que pasa siempre, ¿no? Viene otra, viene otra, viene otra, y a la labor, a buscarle la forma, a tratar de que tengan sentido. Y bueno, la realización de un disco, ¿no? La composición, el armado, las letras, revisarlas 120 mil veces, grabar demos. Boceté todo el disco en mi casa y armé todas las líneas de todos los instrumentos, y después lo fui como mejorando en calidad en otros estudios. Es un disco basado en las guitarras acústicas y un entorno acústico, muchas cuerdas, baterías muy acústicas. Hay electricidad, pero está como colada en el medio de un mundo acústico. Sorprendió la disolución de la portuaria. ¿Qué pasó? ¿Es definitivo? Sintéticamente lo que pasó es que el grupo fue como... Para mí, se fue esfumando el espíritu de la banda. No hay algo como que sucedió. Como que se fue disipando. Como... Creo que el alma de la banda se empezó a ir de nuestros cuerpos directamente. Y... no teníamos una propuesta nueva para hacer, ni creo que, por lo menos yo, sentía una posibilidad de camino para continuar con la banda. Como, hasta acá llegamos, una sensación así. Si volviera a abrirse un nuevo camino, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, sería desde esa situación como emocional, intensa, afectiva, de un reencuentro. Y no lo niego porque son gente muy querida, especialmente Sebastián Schachtel y el Colo Belmonte, que son mis amigos y con los que aparte de la última etapa recorrimos mucho y felizmente. Pero hoy por hoy el grupo está disuelto. Me has perdido, solo quedan las palabras, que vacías de sentido, mueca, sol. Y es que ahora solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate, olvídame, olvídame, cambia mi rostro de tu recuerdo. Olvídame, bésaseme, bésaseme otra vez. Solo somos los que cuentan este sueño, navegando en la profundidad de las aguas inquietas del alma. Déjame ir, corre después. Encuentra tu signo y no dejes que nada nunca te aleje de él. Olvídame, olvídame. Cambia mi rostro en tu recuerdo. Olvídame, deshaceme, deshaceme otra vez de nuevo.